poderosa oración a los santos ángeles. Protección, salud, dinero y mucho más. Mientras haces esta poderosa oración, visualiza eso que necesitas para tu vida. Pídeselo a los ángeles con mucha fe. Respira profundamente, relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención. Dios unitrino, omnipotente y eterno, antes de recurrir a tus siervos, a los santos ángeles, nos postramos ante tu presencia y te adoramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Oh santos ángeles milagrosos, ustedes que luchan de manera incansable por el bienestar de los mortales. Hoy, ante la figura del Señor, yo coloco mi futuro y os ruego con devoción que permitan que en cada aspecto de mi vida pueda yo gozar de la dicha de la prosperidad del reino de los cielos. No dejen que el desconcierto forme parte de mí en estas horas. Les pido además que procuren el resguardo de los que me rodean diariamente. Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal, que todos los ángeles y hombres que tú creaste te adoren y amen y permanezcan a tu servicio. Y tú, María, Reina de todos los ángeles, acepta benignamente las súplicas que te dirigimos, preséntalas ante el Altísimo, tú que eres la mediadora de todas las gracias y la omnipotencia suplicante, para que obtengamos la gracia, la salvación y el auxilio. Poderosos santos ángeles, que por Dios nos fueron concedidos para nuestra protección y auxilio, en nombre de la Santísima Trinidad les suplicamos, vengan deprisa, ayúdennos. El corazón inmaculado de María, Virgen purísima y Reina de ustedes, late por amor a nosotros los pobres. Insistentemente le suplicamos, vengan deprisa, ayúdennos. Queridos ángeles, ustedes que siguen con benevolencia los designios de Dios y que sirven como mensajeros que concretan nuestras plegarias al oído del Señor. Ustedes que solo quieren ver nuestra alma regocijada y llena de dicha, yo, el día de hoy, imploro en su nombre que llenen mi vida de abundancia en cada uno de los aspectos en que ésta pueda beneficiarme. No solo quiero mi bienestar, sino el de los míos, y sé que con ustedes yo lo podré alcanzar. San Miguel Arcángel, tú, príncipe de los ejércitos celestiales, vencedor del dragón infernal, recibiste de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por la humanidad la soberbia del príncipe de las tinieblas. Insistentemente te suplicamos que nos alcances de Dios la verdadera humildad de corazón, una fidelidad inquebrantable en el cumplimiento continuo de la voluntad de Dios y una gran fortaleza en el sufrimiento y en la penuria. Al compadecer ante el tribunal de Dios, ayúdanos a no desfallecer. San Gabriel Arcángel, tú, ángel de la encarnación, mensajero fiel de Dios, abre nuestros oídos para que puedan captar hasta las más suaves sugerencias y llamadas de la gracia que emanan del corazón amabilísimo de nuestro Señor. Te suplicamos que estés siempre junto a nosotros para que comprendamos bien la palabra que Dios quiere de nosotros. Haz que estemos siempre disponibles y vigilantes, que el Señor, cuando venga, no nos encuentre durmiendo. San Rafael Arcángel. Tú, que eres lanza y bálsamo del amor divino, te rogamos, hiere nuestro corazón y deposita en él un amor ardiente de Dios. Que la herida no se apague, para que nos haga preservar todos los días en el camino del amor. Que ganemos por el amor. Ángeles poderosos y hermanos santos nuestros, que sirven frente al trono de Dios, vengan en nuestro auxilio. Defiéndanos de nosotros mismos, de nuestra cobardía y tibieza, de nuestro egoísmo y ambición, de nuestra envidia y falta de confianza, de nuestra avidez en busca de la abundancia, del bienestar y de la estima pública. Desaten nuestras esposas del pecado y el apego a las cosas terrenas. Quítennos la venda de los ojos que nosotros mismos nos hemos puesto y nos impiden ver las necesidades de nuestro prójimo y la miseria de nuestro ambiente, porque estamos encerrados en una morbosa complacencia de nosotros mismos. Claven en nuestro corazón el aguijón de la santa ansiedad por Dios, para que no cesemos de buscarlo con ardor, contrición y amor. Oh Dios, que organizas de modo admirable el servicio de los ángeles y los hombres, haz que nos protejan en la tierra aquellos que sirven en el cielo. Líbrame, Señor, yo te lo ruego de todo corazón, de cuantos males presentes y futuros, tanto del alma como del cuerpo. Dame por tu bondad la paz y la salud, y séme propicio a mí, que soy hechura tuya, por intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los apóstoles San Pedro, San Pablo, San Andrés y todos los santos. Concede la paz a tu criatura y la salud durante mi vida, a fin de que, estando asistido por la ayuda de tu misericordia, jamás pueda ser esclavo del pecado ni abrigar el temor de ningún desfallecimiento, por el propio Jesucristo, tu Hijo. Contemplen la sangre del Señor derramada por nuestra causa. Contemplen las lágrimas de su reina derramadas por nuestra causa. Contemplen en nosotros la imagen de Dios desfigurada por nuestros pecados que Él por amor imprimió en nuestra alma. Ayúdennos a reconocer a Dios, adorarlo, amarlo y servirlo. Ayúdennos en la lucha contra el poder de las tinieblas que enmascaradamente nos envuelve y aflige. Ayúdennos para que ninguno de nosotros se pierda, permitiendo así que un día nos reunamos todos, jubilosos, en la eterna bienaventuranza. Señor Jesús, protégenos, ármanos, confiamos en tu victoria sobre el príncipe de este mundo. Y hacemos nuestra esa victoria tuya, y la reclamamos ahora para todos. Confiamos que el príncipe de este mundo ha sido echado ya fuera, y como hijos en la casa de su Padre, con plena seguridad y confianza, no permitiremos ninguna perturbación. La rechazaremos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. A continuación, concéntrate en todo eso que quieres para tu vida. Pídeselo al Señor Jesús con mucha fe, junto a los santos ángeles y la Inmaculada Virgen María. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que escribas tu petición debajo en los comentarios para reforzarla aún más. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda